somos coordinador del evento, sobre 1,000 participantes, en todos los sentidos, en el primero en el tema deportivo. Felizmente ha sido uno de los duatlones hechos en Puebla con mayor participación, y eso genera mucho interés en la comunidad. Vemos, como puedes ver, familias, vemos niños, y va a haber un impacto muy positivo en términos de incremento en la participación de la gente en el deporte por los beneficios que ello conlleva. Eso por un lado. Por otro lado, muy importante, como lo puedes ver, mucha gente que vino de fuera. Entonces hay una derrama económica interesante en los hoteles, en los restaurantes, en los estacionamientos que están aquí en el alrededor del evento. Tenemos gente a partir de los 17 años, algunos muy profesionales. Ya ves, el primer lugar le sacó casi 4 minutos al segundo lugar. Y así, ya ves, ahorita ya llegaron muchos y otros están llegando apenas.